Y ahora ya estás listo. Estás ubicado en la posición que has elegido. Y vas a hacer ahora una inspiración profunda, entrando el aire por la nariz. Y exhalando todo el aire por la boca. Nuevamente, inspiras profundo. Retienes el aire un instante y exhalas todo el aire de tu cuerpo por la boca. Y una vez más, haces una inspiración profunda, retienes el aire un instante y exhalas todo el aire por la boca. Continúas respirando suave y profundo. Se relajan tus pies. Se relajan tus tobillos. Se relajan tus piernas. Tus rodillas. Tus muslos, se relaja tu vientre, y se afloja cada uno de tus órganos internos. Continúas respirando suave y profundo. En cada inhalación siente cómo se expande tu pecho. Se relajan tus hombros. Siente cómo se relajan tus brazos, tus manos y cada uno de los dedos de tu mano. Se relaja el cuello, la nuca, continúa respirando suave y profundo. Se relajan todos los músculos de tu cara. Se afloja el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo está completamente relajado, desde los pies hasta tu cabeza. Continúas respirando y cada vez que inhalas, entra luz a tu cuerpo. Tu cuerpo se va haciendo más leve y luminoso a medida que respiras. Si aparecen pensamientos, los dejas ir, como si fueran nubes arrastradas por la brisa. Y te encuentras en un cielo despejado. Un cielo luminoso. continúas respirando suave y profundo. Y ahora llevas tu atención al centro de tu pecho, al chakra del corazón, que es el centro de tu corazón espiritual. Si quieres, puedes llevar tu mano al centro de tu pecho para sentir la vibración del centro de tu corazón, el centro del corazón espiritual. Puedes permanecer un instante o el tiempo que prefieras apoyando tu mano en el centro de tu pecho. Y continúas respirando, inhalando suave y profundo. El centro de tu pecho se va iluminando cada vez más. Hay un punto de luz en el centro de tu pecho, en tu corazón espiritual, esa luz se va expandiendo a medida que respiras. Inhalas luz. Y exhalas. Exhalas cualquier molestia que pueda haber en tu cuerpo. Exhalas cualquier pensamiento que te preocupe. E inhalas luz. Y creas un nuevo espacio luminoso dentro tuyo. La luz crece dentro de ti. salen rayos luminosos del centro de tu pecho. Tu cuerpo está lleno de luz. E irradias luz. Tus manos irradian luz. Tu aura se vuelve luminosa. Todo tu entorno es luminoso. Recibes más luz. Desde lo alto, desde lo más alto que puedas imaginar. Recibes un baño de luz. Que te ilumina por completo. Desde la cabeza hasta los pies. Y este baño de luz que llega desde lo más alto limpia cualquier impureza que pueda haber en tu cuerpo. Es un baño de luz sanadora y purificante. Cada vez que inhalas, recibes más luz que entra en tu cuerpo, en tus células, en todas tus fibras. Y tu cuerpo de luz se integra contigo. Eres uno en la luz. has integrado tu cuerpo de luz. Y ahora poco a poco vas a ir regresando a tu estado de conciencia habitual, permaneciendo en la luz y en la armonía que has recibido. Y ahora, poco a poco, vamos saliendo de este ejercicio, haciendo una inspiración profunda y exhalando todo el aire por la boca. Vas sintiendo tu cuerpo más presente. Inspiras profundo otra vez. Y exhalas. Puedes mover un poco tus pies. Y nuevamente haces otra inspiración profunda. Y vas regresando a medida que exhalas a este espacio, a este tiempo, a este lugar en donde te encuentras. Respiras profundo nuevamente y mueves un poco tus manos. Puedes estirar tu cuerpo y hacer todos los movimientos que necesites para sentirte más cómodo y más de vuelta de este ejercicio. Realiza movimientos lentos. Tómate todo el tiempo que necesites. Abres los ojos, miras a tu alrededor. Puedes escribir tu experiencia en un cuaderno. Estás en paz y en armonía.